su nombre. ¿Cuántos han sido apartados del pecado, de este mundo engañador? Amén. Porque ya no somos de este mundo. Cristo nos ha sacado con poder y con autoridad. Y hoy podemos glorificar, hermano, con alegría, con regocijo. porque Él está con nosotros. Amén. A su nombre. Aleluya.